Miguel, a quien lo saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Miguel? Hola, Gaby. Hola, compañero de la Mosquitera y todos los barrios de Mendoza. Muy buenos días. Bueno, Gaby, hace algún tiempito que no hablamos. Exacto, sí. Así que queríamos, nosotros en este tiempo de elecciones, habíamos conversado con los vecinos, la importancia por ahí que tiene de conversar con los candidatos, ¿no? De plantearle más o menos nuestras preocupaciones como vecinos, esta preocupación que tenemos de las guardias en nuestro centro de salud, que es un centro de salud con infraestructura importante. Pero bueno, no tenemos pediatra, guardia pediátrica acá no hay. El pediatra, hay que hacer una cola importante para conseguir números, etcétera, etcétera. Bueno, las cloacas que cada dos por tres se los tapan. Pensamos nosotros que es la gran cantidad de superpoblación que hay en la zona. Imagínate, nosotros somos 1.700 casas y, bueno, en cada una de las casas ahora, por lo menos viven dos familias. La falta de vivienda que hay, el déficit habitacional de Mendoza y Godoy Cruz, bueno, es recontra importante. Así que queríamos plantearle estas cosas a los candidatos, a ver qué respuesta tenían frente a estos problemas. Nosotros sabemos que el problema de la cloaca, por ejemplo, es un problema grave, dado por tres. Pensamos que está saturado eso, los caños deben estar desaturados. Así que vienen, nos destapan, ahí a las 3 o 4 días, otra vez. Y bueno, ayer intentamos, mejor dicho, habíamos quedado con los vecinos juntarlos días después de las elecciones para evaluar un poco las cosas, ¿no? La cuestión política. Sí. Bueno, antes del acto eleccionario convocamos en el Centro Cultural del Hombrito, lo hicieron los chicos, convocaron a algunos políticos. Vino la candidata de Unidad Ciudadana y uno o dos concejales de Cambiemos. Pero bueno, faltaron los vecinos, Gaby. Lamentable la cosa. Pero... y después, lo que... A ver, quería yo plantear y por ahí conversarlo con algunos otros vecinos de otros barrios, ¿no? Que hay una indiferencia total de los vecinos con la política. Y las preocupaciones nuestras es cómo solucionamos estos problemas, no la estética, digamos, de la acción que están desarrollando los municipios. Por ejemplo, ahora, Gaby, ayer empezaron a poner luces LED acá en el barrio, imagínate. Y ahora están limpiando las acequias, pasa el camión que se lleva los escombros que sacan los vecinos cuando arreglan ahí sus viviendas, qué sé yo. Pero el servicio municipal funciona bien. Pero nosotros tenemos otros problemas más acuciantes, más importantes, el tema de la desocupación. Cada vez se incrementa más en nuestro barrio, cada vez los chicos los vemos que han vuelto otra vez ahí a las esquinas, muchos que han dejado de ir otra vez al colegio, se han incrementado las ferias que hay, que nosotros tenemos una importante en el centro comercial acá del barrio, que nos hacen todos los sábados los vecinos. Pero bueno, ahora se han incrementado en tres o cuatro esquinas más del barrio, en las plazas que hay en la zona también. O sea, esto te está demostrando que se está incrementando la desocupación en forma, qué sé yo, muy, muy importante. Bueno, supermercado, te digo que cada vez estamos vacíos. Tenemos un solo supermercado nosotros acá en el barrio. Y bueno, cada vez que vamos, conversamos con los vecinos, cada vez está menos gente va a comprar. Así que estas cuestiones son un poco más profundas y sabemos que es un problema político, uh-huh. Pero los vecinos se tienen que involucrar en esto. Hay una indiferencia total, una ignorancia con las propuestas, con el conocimiento de los de las propuestas políticas de los partidos políticos, ¿no? Miguel, ¿y por qué crees que sucede esto? ¿Hay un descreimiento, hay un cansancio de los vecinos y las vecinas, quizás de las promesas no cumplidas? ¿Por qué pensás que sucede esto? Mira, nosotros creemos que, bueno, hay una... esto de la apolitización, que es una campaña que nosotros pensamos internacional, por decirlo de algún modo, ha penetrado mucho en la gente. Uh-huh. Por supuesto que el descreimiento, la falta de cumplimiento de las promesas preelectorales que no se han cumplido. Todo esto ha llevado a que la gente, bueno, no tenga indiferencia, ¿no? Por la política. Pero, a ver, nosotros desde la comunidad debemos hacer alguna acción en consecuencia. A ver, nosotros sabemos que es muy importante la acción política para mejorar las situaciones de los habitantes. Así que, bueno, estamos pensando seriamente en conversar este tema con los vecinos de otros barrios, ¿no? De ver qué mirada es la que tienen ellos también. Aquí hay que interesarse por la política. La única manera que tenemos los vecinos, los trabajadores, de mejorar nuestra situación socioeconómica. Uh-huh. El poder participar, ¿no? Y hay que participar. Y hay que participar porque si no, bueno, los que participan en política, bueno, hacen la de ellos, ¿no es cierto? Y bueno, nosotros siempre decimos lo mismo, ¿no? Chencho no tiene la culpa acá. Así que, bueno, esta es una preocupación profunda que tenemos. Y los políticos, bueno, actúan en consecuencia porque sus propuestas, los que han venido, acá no han inaugurado algún, ¿cómo les llaman? Comité, qué sé yo qué, del oficialismo. Bueno, y sabemos que sus actos son todos de cosmética, que la seca, que el pavimento, que... todo eso está muy bien. Bueno, con la plata que han pedido, con el endeudamiento que los van a dejar, bueno, todo eso se puede hacer. Pero a ver, lo más importante, la desocupación, la falta de interés que tienen los chicos en los colegios, es terrible. Entonces, bueno... hay problemas mucho más importantes que la cosmética. Bueno, y están concentrados en la cosmética. Y nosotros nos encontramos por la vuelta, ¿no? Claro. Porque no participamos los vecinos, porque estamos escapando a nuestro análisis de qué es lo que nos está pasando socioeconómicamente, etcétera, etcétera. Hay unos vecinos nuevos que han llegado a la zona, el barrio que lo han entregado en enero, ¿no? El uh-huh. barrio Esperanza 4. Estamos hablando con algunos de los vecinos ahí. Tiene una preocupación terrible, Gaby, porque dentro de 2 o 3 meses, creo que era, sí, de 2 o 3 meses, le van a ajustar la cuota del pago de su vivienda, ¿no? Que están pagando algunos ahora 3.000 pesos, 4.000, 2.500 de cuota, ahí el IPB, y le van a ajustar la cuota a... con el método UBA, imagínate. Claro. No van a poder pagar las cuotas y algunos vecinos. Y esto es un problema político. Pero los vecinos están no participan en la cosa. No participamos, no nos cuesta mucho juntarlos para hablar estos temas. Acá lo hacemos, esto que te estoy contando, somos un poquito vecinos. Si somos 10 los que nos juntamos a conversar nuestros temas comunitarios, te digo que somos muchos. Y nos cuesta mucho hacerlos participar a los vecinos. Así que bueno, esto era un poco lo que queríamos charlar a lo mejor con los otros barrios, ¿no? Que escuchamos nosotros en estas intervenciones que hacemos, a ver qué mirada tienen ellos de esto, cómo lo encaramos, en fin, ¿no es cierto? Porque, bueno, este año es un año político, ¿no? Y si no nos metemos en la cuestión, los perjudicados somos nosotros. Seguro, Miguel. Bueno, Miguel, vamos a esperar que tenemos varias elecciones aún, que haya ahí un sacudón de interés, que haya mayor participación. Y bueno, qué importante que nos trajeras esto de cómo se vivieron estas elecciones también y todo lo que la circunda allí en el barrio. Vamos a seguir comunicados de todo lo que vaya surgiendo y esperemos que la participación crezca cada vez más.